Un momento de los más lindos porque, bueno, para mí son las mejores entrevistadas que tuvimos a lo largo de estos 2 días. Las chicas prohibidas. Hola chicas, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? Tenemos ahí, por ahí si acomodamos, ahí, este va para vos, Pau, y compartimos este micrófono, hay que hablar cerquita. ¿Quieren presentarse? Paola Oviedo, de Las Chicas Prohibidas, Venganza Efectiva. Violeta Morel, de Venganza Efectiva, una de las prohibidas. Brenda Abigail Rosales, de Las Chicas Prohibidas. ¿Cómo andan, chicas? Todo bien, bárbaro. Acá, nerviosa. Muy bien, acá con la expectativa de bailar y pasarla muy bien con todos. Ya van casi, en febrero del año que viene se va a cumplir un año de la creación, la fundación de que se organizaron Las Chicas Prohibidas y salieron a bailar por primera vez, fue, si me ayudan, en el carnaval de Plaza La Moma. Sí, sí, tal cual. Sí, por primera vez. El carnaval travesti. Sí, fue uno de los primeros carnaval travesti que hubo en La Plata. Ahí va. Eso también es importante mencionarlo. Y que además estuvo bueno lo que hicieron las chicas. Y después siguieron un par de presentaciones más. Sí, estuvieron unos cuantos más. Dos más. Y en Laberinto y en la plaza, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba, pero bueno, de los nervios me estoy olvidando. Ahí le paso a las otras. Y hoy, ahora, en minutitos nomás van a salir a bailar, Brenda. Sí, voy a salir a bailar. Si Dios quiere, me está esperando el público afuera. Me siento muy emocionada. Somos tipo vedette. Te ovacionan. Obvio, olvídate. Bueno, pero la otra vez cuando bailaron en el laberinto había mucho público que las estaba esperando y que se sumaron a bailar con ustedes. Yo pienso que algo de eso va a pasar ahora. Sí, sí, tal cual. Están todos invitados. Quienes quieren participar y bailar con nosotras, bienvenidos sean. Buenísimo. Fiesta, fiesta, fiesta. Fiesta, fiesta, fiesta. Cuando fue el cumpleaños del laberinto, yo creo que vos, Ari, bailaste también. Estaba vendiendo comida, pero las veía ahí a todas. Sí. Estaba trabajando, Ari. Estaba trabajando. Mucho, mucho. Bueno, son un montón las chicas prohibidas. Ahí no quisieron subir más, pero ¿cuántas están siendo ahora? 13. Somos 13. 13. Y vamos por mucho más, ¿eh? Y van a sumar más bailarinas. Sí, vamos por mucho más. Quienes bailarinas se quieran sumar, pide mi número de teléfono, yo soy la organizadora de la comparsa Las Chicas Prohibidas. Quienes se quieran sumar para el próximo carnaval están invitadas, que me manden mensajito y anotamos y después arreglamos. Bueno, ya están pensando qué van a hacer para el ¿qué para están tramando? ¿En febrero? Sí, ¿en qué andan? Mucho proyecto. Cuenten, es cuenten, no, cuenten. No, sorpresa. Va a ser una sorpresa muy linda. Un pequeño adelanto. ¿No pueden adelantar no, nada? No, nada, nada, nada, porque queda feo. Es una sorpresa. ¿Y más o menos para qué momento va a ser? Y estamos calculando para febrero, por ahí 24, 25, más o menos para esa fecha. Bueno, buenísimo. No les vamos a robar más tiempo, las vamos a dejar que vayan, que se terminen de preparar para ir a bailar. Nosotros les deseamos la mejor de las presentaciones. Saben que Casa Laberinto tiene el corazón depositado arriba de sus cuerpos. Así que, bueno, gracias por haber venido acá al estudio y haber aceptado este ratito de conversación con nosotros. No, gracias a ustedes. Totalmente agradecidas por la invitación del Laberinto. Lo pasamos genial. Fue una noche fantástica y como todos los lugares donde participamos y hoy también lo pensamos pasar igual. Bueno. Si estás en tu casa escuchando y todavía no viniste a Olga Vázquez, vení 60, 10 y 11. Están por bailar Las Chicas Prohibidas en la calle. Escuchaste sus voces, vení a ver sus trajes. Que Brenda, ojo con ese vestido. Olvídate. Está que arde. Está que arden.